es ist der Erfahrung da. Después de un buen viaje a través de Occitania, desde las planas landas y sus campos de maíz interminables, hasta la Provenza y su uva, sobrevolando el país Qatar, la Gascoña, los Pirineos, pues aquí hemos vuelto, Benjamin y Urala 3. El retorno. Mungietori, pues nueva temporada, nuevo horario. Estaremos aquí cada miércoles de 1 a 2, sí, sí. Habrá repeticiones, no estoy muy seguro, creo el jueves de 11 a 12 de la noche y en una hora de mañana, de madrugada por los Insomniacs y los de Hemisferio Sur. Y pues eso, hoy un programa un poco de presentación, ¿no? De representación, que es la primera y hemos venido así solo para contar lo que iremos haciendo en esta temporada, sin más ni menos, ¿no? Y pues para empezar, como decía, tal las aves de paso o los pájaros errantes, ¿no? Pues así nos sentimos y así andamos. Y empezaremos con un tema de Brassens, como que no, que nos gustó mucho aquí. Y que se llama Les Oiseaux de Passage, Pájaros Errantes. Y un poco de traducción para empezar bien la temporada, ¿no? Y el tema dice eso. O vida feliz de los burgueses. Con que abril florezca o con que diciembre se hiele, ya están contentos y felices. Este palomo es amado 3 días por su paloma, eso le basta, él sabe que el amor solo dura un rato. Este pavo siempre ha bendecido su destino y cuando llega la hora de morir hay que ver a esta joven oca llorando. Es aquí donde nací, muero cerca de mi madre y he cumplido con mi deber. Ella ha hecho su deber, es decir, que nunca tuvo un deseo, imposible. Ella nunca. Deseo la luna, nunca deseo un junco que la llevase sin remeros sobre un río desconocido. Y todos son iguales, vivir la misma vida siempre para esta gente no es nada horrible. Este pato no tiene más que un pico y nunca tuvo ganas o de no tenerlo más o bien de tener dos. No tiene ninguna necesidad de besar en los labios y lejos de sueños vanos, lejos de necesidades apremiantes. Tienen por todo corazón una visera sin fiebre, un reloj de cuco regular y garantizado por 10 años. ¡Oh, gente feliz! De pronto en el espacio tan alto que parecen ir, lentamente una gran bandada en forma de triángulo llega, planea y se marcha. ¿Dónde van? ¿Quiénes son? ¡Qué lejos están del suelo! Miradlos pasar, ellos son los salvajes, van donde sus deseos los llevan por encima de montes y bosques y mares y vientos. Y lejos de las esclavitudes, el aire que respiran haría estallar vuestros pulmones. Miradlos, antes de alcanzar su quimera, más de uno con el ala rota y llenos de sangre los ojos. Morir a esta pobre gente, tienen también mujer y madre y saben amarlas, también como vosotros, o mejor. Para mimar a esta mujer y alimentar a esta madre podrían convertirse en aves de coral como vosotros, pero son ante todo hijos de la quimera, sedientes de cielo azul, poetas, locos. Mirad los viejos gallos, joven oca edificante, nada de vosotros podrá subir tan alto como ellos, y lo poco que llegará de ellos a vosotros es su estiércol. Los burgueses están turbados de ver pasar los mendigos. Y así va el tema de Georges Brassens. Oh, vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle n'eut de souhait impossible. Elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possède pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant « Oh, les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont, et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genoux édifiante, rien de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genoux édifiante, rien de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Pues eso era de Georges Brassens y pues eso, las aves de paso, ¿no? Los pájaros errantes como somos. Y que aquí tenemos invitados sorpresas, que a ver si en qué micros estáis, a ver. En el 4. A ver, mira, podéis hablar ahí. Sí, yo estoy en el 4, ¿tú en cuál estás, Jardín? Yo en el 3. A ver, sí. Ahí, ¿qué tal? Pues muy bien, venimos ahora ya de la vendimia. Y de, sí, ¿no? De Francia allí, muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal el viaje y todo ahí ahora? Bueno, el viaje, ahora cuando veníamos para acá nos tocó una grúa delante y eso ha sido mortal. Pero bueno, por todos los demás... Muy bien, ¿no? Sí, de lujo. Pues aquí estamos Gantaña y Carbote aquí. ¡Opa! ¡Hola! que para información son las voces de la cuña del año pasado, sí. de Ulala. ¿No? No temas, María Antonieta. Ahí están. Pues, ¿y qué? Contarnos un poco lo de Francia y todo. ¿Qué? Pues nada, nosotros hemos estado 3 meses en Francia. Sí, ¿no? Hemos empezado la primera temporada, hicimos el melón. Un poco duro y tal, pero pues, se lleva bien. Después hemos hecho dos de vendimia y muy bien, la verdad. He aprendido bastante francés este año. Qué bien, ¿no? Sí. Así vais a poder venir más aquí. Claro. Y tenemos pensado volver dentro de un mes a la poda. Sí, ¿o que os ha gustado Francia o, sí, o es que hay trabajo más también, ¿no? Aparte de lo del trabajo, que es muy importante, nos ha gustado mucho Francia. Yo ya no quiero estar más por aquí. Así, ¿no? Por ahora quiero estar un tiempo en el extranjero y me gusta Francia. Encima, como estoy aprendiendo ahora francés, pues oye... Sí, ¿no? Qué bien, ¿no? Pues sí. Qué bien, qué bien. Y qué... Que entonces de muchos kilómetros habéis hecho también, ¿no? Pues que, sí. Que no hay que temer, ¿no? Un poco de... No. Habéis arriesgado sin saber todo dónde ibais, ¿no? La claro. Verdad que sí. Sí. No, por ejemplo, la vendimia la habíamos hecho el año pasado juntos, sí. ¿No? Sabíamos dónde íbamos. Pero la vendimia la teníamos segura, pero ni el melón ni la segunda vendimia que hemos hecho. Nada. Nosotros al principio tiramos por Toulouse, que nosotros el melón lo hemos hecho por ahí cerca, y nada, la aventura, si salía bien, y oye, que uno va, insiste, y lo encuentra. Sí, ¿no? Para un poco decirlo a la gente que no hay que temer a arriesgarse tampoco, ¿no? Para nada, merece la pena, merece sí. La pena. Merece. Y que muchos españoles, ¿ok? En el sur de Francia, ¿no? En el sur sí, muchos españoles, la verdad que sí. El sur está un poquito más quemado por eso mismo, que hay mucho español y bueno, y claro, a lo mejor encuentras trabajos de esto de que trabajas 3 días, un día no y tal, pero bueno, si te mueves siempre encuentras. Sí, ¿no? ¿Y vale la pena o qué? Para mí sí, yo voy a repetir, yo creo que sí, sí, vaya, ¿no? Vaya. Que el sueldo es mejor ya, ¿no? Hombre, pues en el campo en España te suelen pagar 6 euros la hora, en Francia 9,40, que se te quedan con los descuentos en 8,33. Es bastante. Sí. Y las condiciones y todo está muy bien, los horarios, el trato, porque ahí se confunde mucho la gente de que nos tratan mal por ser españoles. No, para nada, para nada. Lo del idioma es importante un poco, ¿no? Sí, es importante, pero la verdad es que uno se da cuenta de que los propios franceses ponen mucho interés para entenderte. Uh-huh. Intentan ellos hablar un poco de español. Sí, ¿eh? Y... Igual porque es el sur también, ¿no? En el sur hablan más español más fácilmente, igual la gente de ahí, ¿no? Sí, la verdad es que te da mucha facilidad para entenderlos, ¿eh? Sí. Si no te entienden, el idioma universal, el mimo, lo entendemos todo el mundo. Sí, y así, ¿no? Poco a poco, te entiendes bien, ¿eh? Claro, y legalmente, a nivel de los papeles y todo, es súper fácil, ¿no? Fácil, sí. A nosotros hemos hecho, cuando fuimos a Toulon, nos han llegado los papeles a los 3 días. Sí, ¿eh? Mira. Que si eso es aquí en España te tarda un mes. Porque la Europa tiene sus cosas malas y las cosas buenas también que hacen que... Sí, la verdad es que ha ido todo muy rápido y no problema. Porque hay que explicar un poco, es que te puedes hacer valer tu... Lo que has cotizado trabajando en Francia lo puedes traer... Claro, nosotros cobramos el paro con los días de Francia. Uh-huh. O sea que es que te valen. Simplemente tienes que hacer un papel en Francia y después de la ciudad donde seas tienes que pedir el certificado de empresa, me parece que es o algo así, uh-huh. Pero que te valen. Claro. Y está guay. Y todo va muy así, ¿no? Muy derecho, ¿no? Las empresas en general, los que os han contratado, todo. Sí, lo hacen todo muy legal, muy legal. Sí, ¿eh? Sí, todo, vamos, que es que no tienes problemas. Nosotros la única cosa, esta última vendimia que hemos hecho, que en vez de, pero por no hablar, en vez de cobrar en efectivo, hemos cobrado en cheque. Y lo malo es que, claro, nosotros no tenemos una cuenta francesa. Entonces, ahora que acabamos de llegar aquí a España, pues meteremos el cheque y nos dicen de que nos descuentan unos 20 euros, eso es lo que nos han dicho, y que nos puede tardar hasta cerca de un mes. Uf. Pero también es por no hablarlo antes. Si tú hablas con el patrón antes y le dices, mira, que a mí me interesa que cobren Space, ¿no? Sí. En Space. Eso es. En efectivo. Sí, sí. Y no te ponen problemas. Yo no. Eso ha sido por no hablarlo, pero estoy segura que ha sido por eso. Bueno, luego nosotros, por ejemplo, en julio que hemos hecho cosas de maíz, pues no nos pagaban de otra manera que por bancos. No podíamos elegir, entonces era un poco putada por unos. Claro. Y eso, pero bueno. Pero bueno, con lo que pierdes, con los 20 euros que te descuentan, siempre ganas más que si trabajaras en España. Sí, ¿no? Así que quieras que no, bueno. Y luego un truco que hay que saber es mejor subir con una furgo, ¿no? Sí. Con tu casita, por lo menos. Eso sí, eso hace mucho. Nosotros hemos estado ahora en la vendimia, nos hemos juntado, porque claro, ahí en el sur hay muchos españoles, y nos hemos juntado una buena tropa. Y había gente con las tiendas de campaña, las dejaban puestas, que no había problema. Dejaban las cocinas de gas montadas fuera, no ha habido problema ninguno. ¿Y ha sido buen tiempo? Sí, bueno, nos ha llovido un poco, sí, y hacía mucho viento, pero de general sí que nos ha hecho buen tiempo. Han sido un par de días. Ahora ya cuando terminábamos ha sido cuando empezó el temporal. Sí, y digo yo que cuando vuelva vendrá otra vez el sol. ¿No? Eso espero. Francia cool. Sí, ¿no? Se cool, ¿no? Se cool, Francia. Sí, ¿eh? No hay que temer, ¿eh? Pues, mira, vamos a poner un temita que acabo de buscar para vosotros un poco, ¿no? Que estáis aquí y que para vosotros que nos escucháis ahí, que no, vamos a recordar, estamos en Ulala Music y en nuevo horario de 1 a 2 el miércoles al mediodía. En la Irola Irratia, en el 107.5, ¿eh? Y vamos a poner un tema que de la Guetta Nu, ¿no? Aquí, claro, el tema se llama Almarita y eso no es nuestra versión, pero ya es una buena, ¿no? Es muy buena. Ale. Elles sont peut-être les folles de Nevers ou de Séville. Des bracelets qui farandolent, des boucles d'oreilles qui sourient. À une robe de gitane, une gitane que l'on rencontre. Sur la scène à Macada, l'histoire l'on raconte. La musique c'est elle et la fête. Fait son entrée, Almarita danse, chante. Pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane, Almarita danse, chante. Pour les gitans et que ton cœur vole au vent. Ton âme en caravane. Elle chante pour tous les printemps, tant de vie et ses gros temps. Mais elle ne peut y rester. L'âme gitane ne fait que passer. Elle se suicide 100 fois par jour pour dire on ne brade pas l'Algérie ou bien l'amour. Ces choses-là ne repoussent pas. La musique c'est elle et la fête. fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Elle porte des marques du voyage, ils savent très bien nous y faire croire. Rien qu'à la regarder danser, cherche pas à comprendre, t'as qu'à y aller. Ni femme de marin, ni putain. Je sais qu'elles repartiront des joies de gens dans une main et une valise pleine de chansons. Où la musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Il y en a qui travaillent comme des fous pour se payer des clous à clouer sur leur feuille de vie. Et la mort est sans bagage. Moi de tout cela je ne veux rien. Les poches vides et le cœur plein d'amour qu'une gitane m'a laissé. Pregúntalo cosas si me quitas. Yo que tampoco. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans. Et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante. Eso era la rue Quetanou y Almarita. Pues sí, seguimos aquí, estamos todavía con nuestros amigos ahí. ¿Puedes decirles dónde sois? Bueno, de Cáceres, soy nacida en Cáceres, me crié en Mallorca, o sea que me considero mallorquina, bien. Yo soy de Extremadura y nada. Nada. Del Valle del Jerte, ¿no? De Extremadura, al Valle del Jerte. Sí. Nací ahí, me crié ahí y bueno, ahora ando un poco por el mundo, buscando trabajo, buscando fiestas, un poco de desilusión al llegar a España, porque ha subido el gasoil y el tabaco, España está muy mal. ¿Sí o qué? Sí, a mí me dio mucha pena entrar a España, tío. ¿Y es más barato en Francia el gasoil todavía o qué? Sí, sí. Sí, sí. Sí, ¿eh? Hay sitios y sitios, hombre, nosotros hemos echado el gasoil, estaba... Había un sitio, pero lo pasamos de largo por tonto. 1.31, pero lo echamos al final a 1.37. Mía, Es que sí que esto toma. ¿Y el tabaco qué? Tabaco todavía no sé el precio aquí. No, ¿no? Entonces, de pronto vamos a ir a Francia para todo, ¿no? Las compras de todo. Sí, sí, sí. Mira, el Nesquik, por ejemplo, el Nesquik, sí, es mucho más barato en Francia. Sí. Se ve que no lo beben tanto, lo que sea, lo hay, pero es mucho más barato. No hay donuts, ¿sabes? Ha estado buscando sus donuts todo durante 3 meses y no has encontrado ni uno. Nada, tío, reciclé unos donuts, ¿sabes? Pero eran rellenos de fresa y digo, no, estaban buenos, pero no eran mis donuts, ¿sabes? ¿Y qué tal el reciclaje por ahí? Buah, muy bien. Sí, ¿no? Lo que pasa de que... para el sur es mucho más difícil, ¿no? Sí. Te lo revuelven todo, porque hay mucha gente reciclando y te lo revuelven todo, te lo rompen, si te ven te echan la bronca, no sé, no les gusta. Que hay una ley que pasó el año pasado para decir que se prohíbe ahora el reciclaje de los contenedores de basuras y en Francia es prohibido ahora. Amigo, vale. No sabías. No sabía. De verdad, mira, pues. O sea, me está pasando la ley por donde ya te digo, ¿no? Claro, que a nosotros nos pasaron la gendarmería nos pillaron ahí con las cajas ahí y nos hicieron, nos dijeron ahí de marcharnos sin más. Ya ves. Pero sí que nos hicieron ahí el gesto de... ¡Hala! De a la, pues podemos encadenar ahí por eso. Y yo, vamos, yo he hecho el español o el vasco. He hecho el extranjero. Sin hablar francés ahí, nos echaron ahí sin más y... Una pero... cosa que no entiendo, porque, oye, si lo vas a tirar... ¿Sabes? Porque mira, los alimentos hasta no hace tanto no tenían fecha de caducidad. Ahora lo ponen por esto de, venga, que la gente compre, tire. Y, oye, si lo vas a tirar, ¿qué más te da que alguien se pueda beneficiar, no? Pues sí. Pero ya se sabe cómo es la gente. A mí... Que están encerrados afuera, ahora vamos a abrir la puerta, pero vamos a poner un temita, mira, de alguien que he descubierto, porque aquí, pues este año vamos a hacer, vamos a hablar más todavía de los idiomas minorizados, ¿no? Como lo podemos decir, y que sea de la euskera, de todos los que hay en Francia o en España, intentaremos ir igual a más allá también, ¿no? Y entonces hay un chico que aquí conocerán todo el mundo, es Ángel Duhalde, que canta a Georges Brassens, que nos gusta mucho aquí, y pues en euskera, vamos, y me ha encantado, y he pillado el CD, el disco, y me gusta mucho, y intentaremos pues a hacerle entrevista en un momento en esta temporada o así. Y voy a poner el tema número uno, que es Fama Charra, ¿no? La mala reputación. Irula. Ez diot harrokerian, fama txarra dut herrian Mintzatu edo isildu, lotxagaben haute deitu Ez dut ne hori kalterik egiten Nere bideska dut zintzo segitzen Baina jendek ez dute maite, beren gixabizi ez bazare Baina jendek ez dute maite, beren gixabizi ez bazare Nitaz dira gaizki mintzo Mutuak ez Istan dago Besta nazionalean Miguel itzena izogean Musika militarrari Gorrotorio taspaldi Ez dut ne hori Kalterik egiten Musika hori ez azai gustatzen Baina jendek ez dute maite beren gixabizi ez bazare Baina jendek ez dute maite beren gixabizi ez bazare Denen herri puntan nago Beso motzen ean txalbo Ieslari bat ikustean, zakurrak bere atzean Barrika usatzen ditut, behar duna laguntzen du Ez dut ne hori kalterik egiten Zakurrak neri etzaizkit gustatzen Baina jendek ez dute maite, beren gixabizi ez bazare Baina jendek ez dute maite, beren gixabizi ez bazare Lasterka ditut ondotik Denak zango motzak ezik Profeta ez izan arren Badakit zer pentsatzen duten Soka badute hartuko Lepotik daudate pasako Ez dut ne hori kalterik egiten Beren bideak ez bat atitud hartzen. Baina jendek ez dute maite, beren gisa bizi ez bazare. Baina jendek ez dute maite, beren gisa bizi ez bazare. Zintzilik ikusiko naute, itxuek ez, hanbat hobe. Pues eso era, era el ángel dual de George Brassens cantari. Y que, pues, hay la Juana que ha aparecido también. Hola. Opa. ¿Qué tal tus cursos y tus clases? Pues nada, muy bien, el taller de mesa de radio. Por los que no han venido. Y un poquito de cuñas. Ah, mira, qué bien, ¿no? Sí. Pues eso, aquí estamos un poco hablando de Francia y de las opiniones, de todo el trabajo de ahí, de lo bueno que es Francia, de lo guapo que es y todo, de la gente, que hay que marcharse, ¿eh? Hay que marcharse a Francia, bueno, solamente un rato. Sí, ¿eh? A mí me gusta Francia, ¿eh? Es que la Tania nos estaba contando que... Me voy a hacer doble nacionalidad. Sí, ¿no? Buah. O te puedes casar con un francés. Qué va, si es que el mío ya es extremeño, crea. Es extraño más que extremeño, ¿no? Pues sí, ¿qué contas? ¿Qué opinas tú, Juana, de todos estos trabajos temporales ahí? Bueno, pues que están bien, ¿no? Sí. ¿Qué voy a opinar? No, pues no, pues están bien. Luego pues pasan cosas, pero hombre, nos vienen muy bien a nosotros. Claro, ¿no? Podemos decir también que sí, hay fácilmente trabajo también porque los franceses pues son bastante vagos para trabajar, ¿no? A nosotros nos dijo este último patrón que hemos estado en la vendimia, nos dijo, si no es por los españoles yo no cojo el agua. Así, ¿eh? Sí, nos lo dijo directamente. Así. El primer día llegaron, estábamos todos españoles menos cuatro franceses. Bueno, pues a las cuatro había unos catalanes, ¿no? Sí, era sí. Eran catalanes y vosotros. Que como hace tiempo que no estáis en el territorio del Estado español y todo eso, pues no sabes lo que se está ocurriendo. La verdad que llevamos pocas horas en España. Sí, ¿no? Aquí no estás en el todavía. Todavía no estamos en España, ¿no? Claro. Y que eso, pues hay muchas historias ahí de con Cataluña y sus independencias y pero eso yo creo que de siempre, ¿no? Y siempre será así. Sí, pero están ahí pues por eso solo de que entonces había catalanes, ¿no? También cogen envidia de los vascos y dicen, nosotros también queremos. ¿Y qué entonces? Que muchos españoles, ¿no? Pues eso. Sí, te digo, mira, el primer día estábamos todos españoles, bueno, menos uno que era un catalán. Sí, vale. Entonces éramos dos españoles. Bueno, que yo eso de española, yo soy yo, ¿no? Sí, no, a mí también. Aquí es un programa antifronterista, ¿eh? Pues sí, de verdad. Es que jode tener que tener una manera de decir de dónde es y todo, pero va. Pues ya te digo, había cuatro chicos franceses y a las cuatro horas que paramos a comer, se fueron. Se fueron sin decir nada. Digo, madre mía. Sí, ¿no? Jóvenes o mayores. Jóvenes, jóvenes. Jóvenes. Sí, unos 17, 18 años y se fueron. Buah. Es que era una pasada también verlos trabajar, ¿eh? Cogían un racimo y te lo partían en tres, ¿sabes? Al show. Las cosas... Al so es al cubo. Al cubo, claro. O al barde. ¿Es que está aquí la Tania, tu francesa? Sí, es que me he francerizado. Pues mira, unos quieren españolizar a los catalanes, pues tú te has francerizado. Pues sí, ¿eh? Sí, ¿no? Vaya, me van a pagar los dientes los franceses. Claro, y demás, ¿no? Hay que aprovechar, ahí es gratis también la... Sí. Claro, vas a hacer turismo laboral y sanitario, ¿no? A Francia. Más o menos. Les voy a dejar todas las muelas pochas allí. Todas las caries para allá. Porque bueno, eso es otra cosa que ocurre, que después de un mes, a partir de un mes trabajado en Francia, pues puedes tener derecho allí a la sanidad. Y dentro de las cosas que... Más que la sanidad es la tarjeta de... La carta vital. Vale, la carta vital, que es la tarjeta sanitaria, claro. Que es la sanidad. Sí, pero la sanidad te la dan aún, ¿no? Bueno, pero tienes que pagarla. Sí, sí. Entonces no la tienes gratuita. No, vale, vale, pues entonces la sanidad gratuita. A partir de un mes, estando en Francia trabajando, puedes tener la tarjeta sanitaria gratuita. Y entonces, dentro de las cosas que incluye la sanidad gratuita en Francia, pues están los dientes, no únicamente la extracción de muelas del juicio, sino va un poco más toda la boca. No, separa las cosas ahí más caras, ¿no? También. Bueno, vale, pero que te puedes arreglar un poquito la boquita. Sí, pone, ¿cómo se dice esto? Los parches, ¿Empastes? Eso. Los empastes. Los empastes te los ponen. Yo necesito empastes, nada más. Yo tengo. Y mira, yo no sabía, a mí me lo han comentado este año y digo, vaya, me lo voy a hacer. Hay un sitio porque necesitas dirección. Hay que saber que no es totalmente gratis, ¿eh? Que realmente tú tienes que pagar primero como al 100% y la seguridad social te devuelve 75%. Bueno, pero quieras que no, ya. Bah, sí. Bastante, ¿eh? Es mucho. Claro, y luego, pues eso, que ya que estás aprovechando, que estás trabajando allí a temporadas, 3 meses o 6 si tienes suerte, pues oye, aprovechas y te haces unos apaños de la boca y eso, turismo laboral y sanitario. Claro, y también es que es un derecho a la vez, porque tú en tu sueldo ahora mismo estás dando dinero a la seguridad social francesa, trabajando ahí. Claro, entonces, por eso después de un mes de trabajo tienes derecho a ello. Claro, es que es algo lógico también, ¿no? Pero bueno, que todo esto teniendo en cuenta que somos europeos. Claro. Sí. También te ponen la facilidad porque necesitas una dirección. Hay unos centros en Francia que se llaman CCSA que son para domiciliar. Tú das esa dirección porque te la piden para hacer la carta vital, te piden una cuenta y para la cuenta te piden Una dirección para las cartitas. Claro. Entonces, pues te dan esa facilidad para la gente que está en la calle y tal. Entonces es fácil. Está muy bien, ¿eh? Sí. Y que pues hay que decir, porque hablando de que somos europeos, nosotros hemos tenido la experiencia, ¿no? En la vendimia con un colega colombiano. Nico, sí. De nacionalidad colombiana, que hace no sé cuántos años que vive ya aquí, tiene su hija aquí, que está casado aún con una persona de aquí del País Vasco, y pues no puede trabajar, ni siquiera, solo puede trabajar en España, en el territorio español, vamos a decir. Que no, en Francia pues trabajó 2 días, se dieron cuenta que era de Colombia y pues lo echaron, ¿no? Entonces hay que saber que es fácil cuando eres europeo, ¿no? Tan adelantados, pues estamos para unas cosas, comunidad europea, y para otras, por Dios. Sí, ¿eh? Porque esto nosotros con todo el ánimo y todo pensábamos que era lógico que pueda trabajar ahí como aquí. Claro. Y pues eso que no. Claro, porque tenía una tarjeta de residencia comunitaria y demás, pero bueno, resulta que no valía para el trabajo en Francia, porque en Francia tienen otras leyes, y pues es así. Claro. Y entonces pues es un atraso. Es un atraso bastante grande, la verdad. Claro, la Europa funciona en lo que va... En lo que a ellos les interesa. Eso es, ¿no? Bueno, que ponemos un temita, ¿no? Un poco. Vaya. Vale, que... Yo voy a poner un poco de hip hop, que he descubierto eso hace poco y que se llama la Unité Mau Mau, ¿eh? Vale. Y que pues es una banda ahí de seis bocas, ¿no? Seis cantantes y un DJ, y es un poco una mezcla de hip hop y de techno ahí, de cosas curiosas y que... Muy buenas, se mueven un montón al nivel social. Antes de ser un grupo, era un colectivo directamente para luchar contra exclusión sociales y muchas cosas así. Y se han puesto a tocar y a tocar, y poquito a poco, pues eso, han empezado a hacer música bien y han hecho su primer disco este año mismo. Así que son, creo, de Bordeos. Y vamos a poner un poco, ¿no? Unité Mau Mau, el lettre a un ami vivant, la carta a un amigo vivo. Mm. pas pour les premiers. Sois pas mauvais, je vois pour une fois j'ai gagné. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Sois pas dégoûté. Joue tout sans connaître la taille des sabliers. Ta vie, c'est le temps qu'il te reste à vivre dans le creux de tes rêves. Ta vie, c'est le temps qu'il te reste à vivre avant qu'il ne te crève. Vivre son temps, juste de prendre son temps. Respirer chaque instant l'odeur du présent. De passage seulement, toujours aller de l'avant. Prêt à tout moment à raccrocher les gants. J'ai rendu les armes, mais pour toi c'est pas drôle. Mais frérot, sèche tes larmes, je vis sur ton épaule. La vie ne doit rien à personne. Rappelle-toi ses paroles à chaque fois que le glace sonne. Junkie, shooté au soleil, fixé au bonheur, accroché aux merveilles. Junkie, aucune dose d'assouvie, accro aux cinq sens, accro à la vie. Junkie, shooté au soleil, fixé au bonheur, accroché aux merveilles. Junkie, aucune dose d'assouvie, accro aux cinq sens, accro à la vie. J'ai vu la vie reprendre ses droits sur la mort, assurée d'un avenir déjà froid. J'ai vu les hommes s'acharner sur le sort et le sort qui s'acharne à piquer. J'ai vu l'amour sans condition pénétrer les cœurs arides par effraction. J'ai vu des malheureux s'obstiner à chérir malgré tout leur étoile fatiguée. Tant de forces vives épuisées par les leurs, toujours pressées, jamais à l'heure. Addict au futile, écrasé par le stress. Entre temps, argent et temps qui presse. Prends soin de toi, ta vie c'est ton temps. Par ces mots se conclut mal être un ami vivant. Oublie pas mon poteau, rappelle-toi ces paroles. Merci de larmes enragées pour chaque instant qu'on te vole. Chaque instant qu'on te vole. Post-scriptum, merci pour la taille à mon anniversaire, d'avoir escaladé la grille géante du cimetière, de m'avoir chanté ma chanson, celle que je préfère. Junkie, shooté au soleil, fixé au bonheur, accroché aux merveilles. Junkie, qu'aucune dose n'assouvit, accro aux cinq sens, accro à la vie. Junkie, shooté au soleil, fixé au bonheur, accroché aux merveilles. Junkie, qu'aucune dose n'assouvit, accro aux cinq sens, accro à la vie. Junkie, shooté au soleil, fixé au bonheur, accroché aux merveilles. Junkie, qu'aucune dose n'assouvit, accro aux cinq sens, accro à la vie. Junkie, shooté au soleil, fixé au bonheur, accroché aux merveilles. Junkie, qu'aucune dose n'assouvit, accro aux cinq sens, accro à la vie. Junkie, shooté au soleil, fixé au bonheur, accroché aux merveilles. Junkie, qu'aucune dose n'assouvit, accro aux cinq sens, accro à la vie. Pues eso, estamos de vuelta y que eso era Unité Mau Mau, eso decir, pues eso, sus primeras, los conciertos, pues los hacen al lado de Kenny Arcana y Assassin, por los que les gusta el hip hop conocerán, imagino, a Assassin, asesino, pero son de los bastante primeros a haber hecho hip hop rap. En Francia y se mueven más de, podríamos de decir, de manera punky, ¿no? Que van más en sitios donde hay conciertos rock y cosas así que hip hop y que tienen, bueno, vamos, tienen un pensamiento, unas ideas ahí bastante más anarquistas y negro y rojo así, ¿no? Y el cantante, pues, es el hermano de un actor ahí de Francia, ¿no? Sí, que ahora mismo no me acuerdo su nombre. Pero así. Pues eso, que la Tania, que querías contarnos un poco más, ¿no? De lo que has vivido ahí. Me llamó mucho la atención en Francia, que tú, o sea, claro, ibas con el coche, no sabías, no conocías y dabas un poco de vueltas. Y en un, claro. Entonces, veías que, hostia, hay fiesta, ¿no? Y veías un grupo, o sea, te ponían en el escenario en medio de la calle, o sea, sabías que era un concierto gratuito y un rock pum, lo que fuera, va todo el pueblo, gente mayor, gente, y gente, o sea, son grupos conocidos, porque claro, cuando terminó el concierto, toda la gente se echó encima, estoy hablando de un caso, se echó toda la gente encima del hombre a hacerle fotos y son gratuitos. Me llama mucho la atención que toda la gente, o sea, es un concierto punk que hemos ido y tal, y va gente, hasta los abuelos, ¿sabes? Los niños chicos, va todo, son capaces de estar sentados, es flipante, ¿no? Pero que eso me llama mucho la atención, ¿no? De, joder, la cultura musical que hay allí, que son gratuitas y que va todo el mundo, ¿no? Como aquí quizás en España te hacen un concierto rock y vamos los jóvenes, la gente que tal. Allí no, allí va todo el mundo. Y oye, me llamó mucho la atención, ¿no? Simplemente era eso. Uh-huh. Igual que te llamó la atención que estuvieran todos sentados y tranquilos sin saltar como locos. Claro, la única que saltaba era yo y mi amiga y nos miraban como diciendo, madre mía. Y luego otra cosa, que no hay vida nocturna, no hay vida nocturna, ¿eh? Eso es lo fatal, ¿eh? ¿No? Sí, no hay mucha vida social, ¿no? No, yo me he hecho el horario francés este de a las 9:30, ya es muy tarde para estar por ahí por la calle. Oye, yo encantada, porque como no me gusta dormir, ¿sabes? Claro, y madrugar, ¿no? Más, ahí se madruga más. Allí se madruga mucho, sí. Porque me acuerdo, pero esto fue el año pasado, una noche durmiendo en la playa, y a las 6 de la mañana la gente andando por la playa, decía yo, por Dios, ¿qué hacen a estas horas? Por favor, ¿sabes? Me despertaron y me sentó muy mal, ¿no? Ahora ya, claro, una se acostumbra, pero yo decía a las 6 de la mañana la gente dando paseo, oye, que es hora para estar en la cama, ¿no? Claro. Ya, eres una chica de campo, ¿no? Sí, un poco de todos lados. ¿Y de origen, sí, de campo también? No, yo no sé, hasta que he estado con Carbote, que he empezado en las fincas y tal, yo no sabía andar por el campo, claro. Era súper torpe andando por el campo, porque siempre, o sea, iba al campo cuando era pequeña a la finca de mi tía, que tiene una casa, tú dime a mí eso de campo que tiene, ¿no? Y me veías a mí saltando entre las piedras y eso era, vamos... Claro. Me acuerdo una vez que me caía un riachuelo, ¿sabes? Un riachuelo que nada, no era ni un metro para saltar. Ah, ahora sí que soy capaz de saltarlo, ¿no? Igual ibas con tacones, ¿no? No, iba un poco pasada, ¿no? Pero que no sabía andar, no sabía yo andar por el campo, ¿eh? No. Y mira, recogiendo melones, uvas, lo que la echen. Sí, yo nunca había trabajado en el campo, ¿eh? Nunca, el año pasado en la cereza fue la primera vez. Sí, ¿eh? Siempre he trabajado de camarera. Mira. Pero está bien también, ¿no? Sí, me gusta eso de estar al aire libre. Claro, ¿eh? Puedes estar hablando, conoces mucha gente. Hombre, y encima viajar. Encima viajas, exacto. Y aprendes idiomas. Joder. Tú queriendo estudiar inglés ahí como una loca y al final, mira. No, pues ya... Cuesta el francés. Ahora lo que he pensado, pues voy a estar a trabajar en Francia, voy a aprender primero el francés. Me voy a poner este invierno a estudiar el francés, ¿sí? Un poquito de asimil. Claro, a ver, el año que viene, el año que viene, ya me sé, yo busco trabajo y me tengo las frases hechas, pero ahora como me conteste y se salga de mi cuadro, mal, ¿eh? Pero así, poco a poco, ¿no? Sí, un po, ¿no? Un tipo, ¿no? ¿Y tú, Carbote, qué tal, el francés? Bueno, cada vez mejor. Sí, ¿no? Me cuesta. Sí, ¿no? Ok. Yo lo primero que hemos aprendido en francés fue a buscarse la vida en la calle. O sea, excusez-moi, monsieur, ¿c'est possible un petit pied, s'il vous plaît? Claro, hay que buscarse lo como sea, ¿no? Sobrevivencia. Claro. Y que en donde los trabajos esos temporales, bueno, de campo, vamos, es más primavera, verano, otoño un poco también. Sí, lo que... también la zona donde nosotros estábamos había la judía, pero la judía dicen de que es un poco chunga porque este año también ha sido un mal año, por eso yo no la he ido. Mal año pato. Y la judía pesa poco y te pagaban a 1,10€ el kilo. Y claro, tú pensabas, por lo que a mí me han comentado, pensabas que habías cogido un montón de kilos y resulta que habías cogido una mierda. Claro, entonces no pesa la judía. Claro. 7-8 horas para ganar 30 euros. Sí. Entonces no merece la pena. Es como aquí. Sí. Más o menos, ¿no? Claro. Pues por aquí estaban haciendo la vendimia en estos días, en donde estamos ahí para en Morga, por los pueblos. Están con el vino que llaman el chacoli aquí, ¿no? Y estaban recogiendo uva ahí al lado de casa. Te daron ganas de ponerte allí, ¿no? Sí, les he preguntado, ¿eh? Allí se fue a preguntarles, pero ya no había plaza. Ya, aquí. Sí, pero ven ya, allí seguramente, aunque hubiera plaza, te iban a pagar a 6 euros la hora. Claro, pero era para el placer de hacer otra cosa. Ah, claro, que ya te gusta. Al lado de casa. Y de ver lo que es el vino de aquí también, ¿no? Para probarlo. Pues que, señor, que ya estamos al final del programa ya, que vamos a ir acabando ya, que esto era el primer reencuentro de Ulala 3. Así será, como estáis aquí, luego vamos a hacernos una cuñita, ¿no? Vale. Y... Yo ya estoy claro, no, porque no sé si les has presentado. Sí, sí. Hasta claro, que acabo diciéndoles claro. Que son los efectos sonoros de la cuña del año pasado. Claro. No tengas miedo, María Antonieta. Y pues eso. Estáis en la Irola Gratia, en el 107.5 FM. No cambias de dial, ¿eh? Y en la web también se puede escuchar al www.sindominio.net /Irola, eso es. Wow, que no me acuerdo. Que ya estoy lejos de los ordenadores y todo. Y pues nos veremos más por aquí cada miércoles de 1 a 2. Y la repetición... Que será que es el jueves, jueves de 11 a 12 de la noche y una, creo que es el jueves también de madrugada de 2 a 3 o algo así, por los que no quieren dormir y escucharnos. Y pues descargable dentro de poco por la web también, a ver cómo nos sale todo eso. Que no olvidar, el viernes que viene hay fiesta de la Irola en el Andio. Olé. Que estáis aquí, chicos, Ranjo Calesulo en el Gastecheo. Pues eso, la fiesta de programación de la Irola a las 8:30. Va a haber grupos que son Skid, que es un grupo de punk vasco, y Bastardon Parad. No sé cuál es, hay uno que es rock gallego y el otro punk, vamos. O sea, bueno, y vamos, y pincho, comidas, bebidas y... Y DJs. Y DJs, claro, DJs y rolitos. Y pues aquí estaremos toda la noche ahí hasta que se cierre 4 euritos de salera. Que es para hacer funcionar nuestra radio, ¿no? Y también los grupos pues tienen que comer. Y pues eso, el viernes 19 en el Gastecheo de Randio, no, pues hay que venir, vamos. Es que la primera fiesta de la temporada de la Irola, que siempre se peta, pues ahí a no olvidarlo. Y nos despedimos con otro tema, ¿no? Que pues dedicado un poco a nuestro jefe porter preferido, ¿no? De la viña. ¿Philip? No, el porter. ¿Porter? No, que este año ya no era porter, que era tractorista. Tractorista. Pues si nos está escuchando... ¿Ignacio Cotillo? O nos escucha la repetición. Iñaki Esquerra. Pues... Super Iñaki. Super Iñaki. Super Iñakito, le digo yo. Sí, pues aquí es este tema para ti, para todos los inmigrantes que pasan las barras de las barreras de las fronteras y que se atreven a todo para ir a probar un mundo que piensan que será mejor, ¿no? Una vida mejor. Pues eso, hasta la miércoles que viene, hasta la semana que viene, y agur, pues, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places? Mais c'est par la voie des airs.